Hermanos, yo sé que ustedes saben que el día de resurrección no tiene nada que ver con el conejo, no tiene nada que ver con los huevitos y todo lo demás, pero me pregunto si verdaderamente sabemos el verdadero significado de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me pregunto eso porque sus discípulos no sabían, no entendían que Él iba a resucitar. Yo quiero que se acuerden que ellos pensaban que Jesús vino a establecer su reino en su primera venida. Y cuando Él les hablaba de su muerte y de sus sufrimientos y de su resurrección, ellos no lo captaban, les entraba por una oreja, les salía por la otra y no es algo que lo podían captar porque ellos tenían su propia agenda, su propio plan para Jesús. Y me pregunto si nosotros entendemos la plenitud de lo que significa su resurrección, porque es algo tan importante, es algo que necesitamos tener un buen entendimiento de lo que se trata. Si ustedes se acuerdan, en Romanos 10 nos dice la Biblia que creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial para la salvación. Si tú y yo no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ser creyentes. Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca al Señor Jesús y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación viene a la persona que confiesa a Jesús el Señor de su vida, en otras palabras, le da a Jesús el control, el señorío de su vida y que cree que Dios lo levantó a él de los muertos. Es algo esencial, es algo que lo tenemos que entender. Y esa es una de las razones que no quise hacer este un mensaje corto, porque qué mejor oportunidad desarrollar este gran tema, qué mejor oportunidad entender lo que significa. Otra cosa que no sé si ustedes saben es que la resurrección fue el mensaje principal de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos predicaban a Jesucristo, ellos siempre enfatizaban su resurrección. Si tomas notas, eso lo puedes encontrar en todos lugares en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, donde se escuchan esas predicaciones. Por ejemplo, Hechos 2:24, Hechos 2:32, Hechos 3:15, Hechos 3:26, 4:10, 5:30, 10:40, 12:7. Les puedo dar más versos, pero el punto es que la resurrección fue un punto súper importante que daban los apóstoles. El pastor John MacArthur, en su comentario, dice que la resurrección de Jesús es la bisagra. ¿Saben lo que es una bisagra? Es lo que están colgadas las puertas. La resurrección es la bisagra del mensaje del Evangelio. Es el elemento en cual todo el Evangelio está sostenido. Es algo muy importante. Y fíjense, lo que yo hice esta semana, no volví a preparar otro mensaje. Lo que hice fue que busqué un mensaje que había dado en el 2005 y lo que hice fue lo desarrollé, lo actualicé, lo amplifiqué. Duré varias horas en hacer esto, pero la razón por qué hice eso es porque me impresionó mucho el texto que habíamos estudiado. El texto era Lucas 24, lo estudiamos en el 2005. Y ahí me di cuenta que era tan importante que los discípulos tengan un buen entendimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dos veces, en el mismo día que Jesús resucitó, Él le da a sus discípulos un estudio bíblico, les da un estudio bíblico de lo que significa su resurrección y por qué Jesús necesitaba de sufrir y morir, resucitar el tercer día. Habían dos varones en Lucas 24 que estaban caminando, ¿verdad? Era el mismo día de la resurrección de Jesucristo y ellos estaban caminando, platicando acerca de la crucifixión y vino alguien, ellos no sabían quién era y le dijeron, pues ¿de qué están platicando? ¿Verdad? Y él les dijo, pues estamos predicando acerca de Jesús, que era un profeta y esto y el otro. Y él dice, oh sí, cuéntame. Y ellos no reconocían que era él, pero cuando él dijo... Cuando él no sabía de lo que estaban hablando, le dijeron, pues tú eres un extranjero, no sabes lo que está pasando. Pero se me hizo interesante que dijeron que era solamente Jesús un profeta, porque ellos ya ni siquiera sabían que Jesús era Dios y que era el Mesías. Ellos le dijeron al mismo Jesús cuando estaban caminando: nosotros pensábamos que Él era la esperanza de Israel, nosotros pensábamos que Él era el que iba a restaurar el reino a Israel. Y el Señor Jesús les comenzó a explicar por qué Él iba a sufrir y por qué Él iba a morir, cosa que ellos no entendían. Y la Biblia dice que sus corazones estaban ardiendo cuando Él les estaba hablando. Entonces les dio muchos versos de la Biblia. Y luego, y lo que vamos a estudiar hoy, Él fue donde los discípulos estaban reunidos e hizo lo mismo. Ellos no entendían por qué Jesús había muerto, y Jesús hizo lo mismo, les dio un estudio bíblico, les recontó todo lo que era en el Antiguo Testamento que tenía que ver con su muerte, con su sufrimiento, con su resurrección. Por esa razón, por todas esas razones, siento que es muy importante que entendamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de este mensaje es Entendiendo la Resurrección. Está basado en Lucas 24, 36 al 53. Y les voy a dar 7 puntos. Les voy a dar 7 puntos para escribirlos, para meditar en ellos, que nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo, él dijo: yo quiero conocerle a Él y al poder de su resurrección, en Filipenses 3:10. Ahora quiero mencionar algo antes de comenzar. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es importante. Es lo que celebramos el Viernes Santo. Si estuvieron aquí, ese fue el tema principal, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero la resurrección de Jesús es algo aún más esencial, y les voy a decir por qué. Porque todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo fue confirmado por su resurrección. Ven, Mohamed, que habla que Jesús es un simple profeta, que no es Dios, él no resucitó de los muertos. El Buda no resucitó de los muertos, pero Jesús es una persona histórica. Anoche estaba mirando un programa del canal Discovery, y en el canal Discovery estaban tratando de comprobar por qué Jesús no resucitó. Ellos saben que Jesús es una persona histórica, y saben que hay testimonio de multitudes de personas escritos en un libro, porque la Biblia es una colección de testimonios, es lo que es un documento histórico. Entonces ellos están tratando de comprobar que Jesús no resucitó. Ellos están tratando decían cosas semejante a, pues, a lo mejor él nunca murió. Dijo que quizás le dieron una droga, una medicina que causa que no se muera, y luego dijeron, pues, a lo mejor los discípulos se robaron el cuerpo. Tantas teorías para tratar de comprobar que Jesús no resucitó, porque ellos saben que Él vivió y ellos saben que esa tumba estuvo vacía, y ellos quieren tratar de encontrar una manera de explicarlo, porque saben que si Jesús resucitó, todo lo que Él dijo es verdad, especialmente la parte donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y la gente nunca quiere aceptar que Jesús es el único camino, entonces tienen que atacar su resurrección. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar esta porción de Escritura una vez más, Lucas 24, del 36 al 53, y pienso que de todas las narraciones de la resurrección, esta es la que nos da más detalles explicándonos cuál es el significado principal de la resurrección. Entonces le pedí al Señor: Señor, dame tú los puntos esenciales para poder tener un buen entendimiento de la resurrección. Miren por favor conmigo el verso 36. Aquí nos dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mientras ellos aún hablaban de cuáles cosas, nos preguntamos. Lo que estaba pasando es que esos mismos dos varones que habían estado caminando con Jesús habían regresado a Jerusalén para contarle a los discípulos que lo habían visto, que él estaba vivo. Se habían ido a Emaús, pero cuando reconocieron que estaban caminando con Jesús y que estaban partiendo pan con Jesús, ellos regresaron inmediatamente para decirle a todo el mundo que lo habían visto y que él había resucitado. Y lo que vemos en el verso 36 es que todavía estaban hablando de ese asunto, porque ellos han llegado con los otros discípulos y todos están reunidos en un lugar. Las puertas están trancadas, las puertas están cerradas, porque hay un chisme, hay un rumor que los discípulos se han robado el cuerpo. Y eso, junto que su maestro ha sido ejecutado, los tiene ellos bien miedosos. Entonces, en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, están hablando de las cosas de Jesús, de las cosas de Dios, y en ese hablar Jesús se puso en medio de ellos. Él ni siquiera abrió la puerta, él apareció en medio de ellos. El punto número uno que les quiero compartir esta mañana es que, porque Jesús está vivo, él siempre está con los que son suyos. Él siempre está con los que son suyos. Eso es algo muy importante, quiero recordarles. Mateo 18:20 dice que, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo quiero que tú sepas que si tú estás aquí por primera vez, o quizás has visitado una o dos veces, Jesús está aquí. Jesús está aquí con nosotros porque nosotros estamos reunidos en su nombre, y nuestro deseo es simplemente de conocerlo. Nuestro deseo no es de hacernos ricos o de controlar la vida de nadie. Nosotros tenemos un deseo de conocer a Jesús a través de su palabra, la Biblia, y por esa razón Jesús está aquí. Y yo le he estado pidiendo al Señor: Señor, te pido que a través de este estudio tú toques corazones y que la gente que no te conoce reconozca que tú estás ahí y tú les estás ministrando en este momento. En Apocalipsis 2:1 la Biblia dice que Jesús camina en medio de los siete candeleros de oro. Eso quiere decir, los siete candeleros de oro representan las iglesias. Entonces Jesús siempre está caminando, siempre está ministrando en medio de las iglesias que son iglesias que Él ha establecido. Miren por favor el verso 36 otra vez. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y fíjense lo que les dice. Les dice: paz a vosotros. Quizás eso se les hace algo no muy sorprendente, pero tienen que recordar que la mayoría de sus discípulos lo abandonaron. La mayoría de sus discípulos no estuvieron ahí con él en la cruz. Todos los abandonaron, pero solamente Juan, de los discípulos, de los apóstoles, estaban ahí al pie de la cruz con la mamá de Jesús y con otras mujeres. Entonces, Pedro lo había negado. Y él no viene a reprender a nadie, él viene primero de todo a tratar de calmar sus corazones. Y eso me impresiona mucho de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él conoce a sus ovejas. Si tú eres una de sus ovejas, Él conoce lo que tú estás pasando, Él conoce tus temores, Él conoce tus inquietudes. Y lo que Él quiere decirte esta mañana es que porque Él resucitó, tú tienes paz con Dios. Si tú estás en Él, si tú eres creyente, pase lo que pase, tú tienes paz con Dios. ¿Sabes qué? Porque cuando tú hiciste paz con Dios, antes tú eras un enemigo, antes yo era un enemigo de Dios, la Biblia nos enseña eso, pero cuando tú hiciste paz con Dios, tú hiciste paz con la fuente de paz. Él es el único que nos puede dar paz, la paz verdadera. Y en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, Jesús dijo lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Y no importa que le hagas fallado, no importa que le hagas esta semana quizás negado, el Señor dice: yo quiero que tu corazón esté en paz. Y esos asuntos, necesitas tú tratar con esos asuntos con Él, pero el punto principal es que tú tienes paz con Él. Si hay algo que todavía tienes que confesarle, quizás tienes algo pendiente que has hecho, que todavía has estado por confesarle y pedirle perdón y no lo has hecho, quiero recordarte que lo hagas, pero a la misma vez Él te da su paz, Él te da su paz. Antes de conocerlo, tú no tenías paz, yo no tenía paz. En Isaías 48:22 la Biblia dice que no hay paz para los malos, No hay paz para los malos. Por eso es que antes no teníamos una verdadera paz, hermanos. Yo antes de conocer a Jesús, yo tenía la presión alta y yo me acuerdo que cuando recibí al Señor, en unos meses yo fui a chequearme la presión en el OSCO, le decían OSCO en ese tiempo. Asco, no sé, suena como asco. Pero me chequeé la presión y estaba normal. Y yo me doy cuenta que cuantas canas me traten de sacar mis hijos, yo quiero tener canas, porque viene la gente y dice, oh, un pastor de 20 años, ¿verdad? Y no es verdad. Todavía no me salen. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con que tengo la paz de Dios. Y aunque esté pasando por tiempos difíciles económicos, con mis hijos, con la casa, hemos pasado un tiempo muy difícil con nuestra casa hace unos meses. Tengo paz, tengo la aseguranza que todo va a estar bien porque Jesús es mi Salvador y aun cuando mi esposa no conocía a Cristo en el 1991 al 93, yo tenía la paz que el Señor la iba a salvar. No sé por qué, yo le decía a la gente que yo iba a ser un pastor, no sé, estaba loco yo pienso, le decía que iba a ser un pastor y que porque iba a ser un pastor yo sabía que Dios iba a salvar a mi esposa y quizás suena como una locura, pero es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Él te la puede dar. Y eso es lo que quiero señalarles, que porque Jesús está vivo, porque todo lo que Él dijo es verdad, tenemos paz con Dios. Antes la Biblia dice en Colosenses 1:21 que en otro tiempo estabas apartados, eras enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Ahora os ha reconciliado, Dios te ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Imagínense, nosotros estamos sin mancha y irreprensibles delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha limpiado. Eso es algo maravilloso. Miren el verso 37. Entonces Jesús entra, les dice, pasa a vosotros, está en medio de ellos y les dice, y dice aquí en el verso 37 que entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Ellos pensaban que estaban mirando un fantasma, ellos estaban tan espantados porque Él se desapareció nomás de un momento para el otro que ellos la paz de Dios no la recibieron en ese momento. Todavía estaban sus corazones turbados y todavía no entendían lo que les estaba pasando. Pero Él les dijo, fíjense, ¿por qué estás turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Fíjense, nuestro pastor Jesús, la Biblia dice que Él es el buen pastor, Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón y él sabe lo que esas inquietudes que tú tienes y Él dice, ¿por qué estás turbado si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estás pensando que soy un fantasma? Algo que quería mencionar es que si los discípulos hubieran estado escuchando lo que Jesús les había estado diciendo de que Él iba a morir y Él iba a resucitar, ellos no estuvieran tan confundidos. Y pienso que si nosotros prestaríamos más atención a la palabra de Dios, no estuviéramos tan confundidos muchas veces de lo que está pasando en nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Pero miren qué más pasó. ¿Por qué estás turbado si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Fíjense que Jesús no era un espíritu, no era un fantasma, Él era un ser que con carne y huesos, él estaba ahí en su cuerpo físico, él era alguien que no era un fantasma, como dicen hoy en día muchos testigos de Jehová, que Jesús fue resucitado como un espíritu. Eso no es verdad. Punto número 3, bajo este punto vamos a hablar de diferentes cosas, pero el punto número 3 es que la resurrección de Jesús, esto es algo muy importante, fue física, fue literal, fue corporal. Y no importa quién lo niegue, no importa que el canal Discovery o el canal de History o los testigos de Jehová o sea, como dice mi mamá, perico de los palotes lo niegue, Jesús resucitó en su cuerpo físico corporal. Fue una resurrección literal. Esta es una de las verdades más esenciales, hermanos, de toda la Biblia. Y por eso es que quiero tomar tiempo con este estudio, porque esto es algo que la gente niega, esto es algo que la gente niega. Y quiero que sepas que si Jesús no fue resucitado literalmente, entonces Jesús no es el Hijo de Dios, no es Dios en carne humana. Él no es el Señor soberano sobre toda la creación. Él no puede ser ni un Mesías, ni un Salvador, no puede ser nadie, porque Él no tiene ni el poder sobre la muerte. Entonces su resurrección de Jesús tiene que ser una resurrección física, porque Jesús dijo en Juan 2:19, destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos dijeron, 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, si Jesús no fue resucitado, literalmente él fue un mentiroso, y todo lo que él dijo no lo podemos creer, porque él dijo que iba a resucitar a su mismo cuerpo. El Padre lo resucitó, el Espíritu lo resucitó, pero también Jesús lo resucitó. Eso es algo muy importante. Eso le da credibilidad a todo lo que Jesús hizo, y fue algo que fue predicho en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué otra razón es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si Jesús no hubiera resucitado corporalmente, y si Jesús no hubiera vencido la muerte, hermanos, no tendríamos ninguna esperanza más allá de la tumba. Nuestra única esperanza sería en este lado de la tumba, porque no hubiera nadie que podría decir, yo he estado ahí, yo he estado ahí, yo sé que hay un porvenir, y lo sé porque yo fui el primero que resucitó. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 17 al 19, que si Cristo no ha resucitado, tu fe es inútil. Todavía estás en tus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo somos los más miserables de todos los hombres. Hermanos, si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza. Yo no sé cómo la gente vive sin esperanza. Yo no sé cómo la gente vive sin esperanza. Hay tanta gente que vive sin ninguna esperanza. Y si no fuera por Jesús, yo pienso que yo me hubiera pegado un tiro hace años, porque mi vida no tenía ningún futuro, no tenía nada bueno. Y si no fuera por Él, yo no tendría nada por el cual vivir. Sí, quizás vivir por las cosas temporales de la vida y familia, pero después, ¿qué? Yo era una persona muy pensativa, me hubiera puesto, no sé. Pero tenga mucho cuidado, que hay personas que te van a tocar la puerta un día y te van a decir, ¿sabes qué? Jesús fue resucitado como un espíritu, y eso es una mentira. Eso es lo que te dicen los testigos de Jehová. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice aquí, mira mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad, quiere decir tócame y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Jesús fue resucitado en un cuerpo literal. Hay programas de televisión, como les digo, que tratan de negar todo esto, porque si pueden negar la resurrección, pueden negar toda la vida de Jesús. Ahora, ¿cómo puedes tú saber? ¿Cómo puedes tú saber si Jesús verdaderamente resucitó? Pues la primera manera que puedes saber es por fe. Acuérdense de que había en la Biblia un hombre que se llamaba Tomás el Dudador. Era un hombre que no creyó que Jesús había resucitado. Él dijo, hasta que yo no toque la huella en sus manos y no toque su lado, yo no voy a creer. Él dijo eso con mucha valentía, ¿verdad? Y un día se le apareció Jesús. Un día se le apareció Jesús y le dijo, aquí estoy, no seas incrédulo, pero cree. Y él dijo, mi Señor y mi Dios, y creo que hasta se postró. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Y luego le dijo esto en Juan 20:29, bienaventurados los que no ven y creen. Hay personas que no lo han visto y creen. Y esas son las personas que somos nosotros. Creemos aunque no hemos visto. Nuestra fe es lo que nos ha convencido que Jesús está vivo. Pero ¿qué más? Nuestra fe no es una fe ciega, hermanos. Nuestra fe es una fe razonable. Está basado en verdades históricas. Jesús fue una persona histórica. Nadie puede negar eso. Pero otra razón es porque el cuerpo nunca lo encontraron. La tumba estuvo vacía. Eso es una verdad que nadie puede negar en toda la historia. Por eso es que tratan de hacer tantas teorías. La tumba está vacía hasta este día. Y lo que yo siempre he dicho es que si hubieran los romanos encontrado ese cuerpo, lo hubieran mumificado, lo hubieran puesto en un museo y lo hubieran mostrado a todo el mundo. Miren lo que nosotros hemos encontrado. Él no es un verdadero Mesías. Ellos lo hubieran hecho porque ellos también lo odiaban. Los líderes judíos en ese tiempo también hubieran pagado dinero para encontrar ese cuerpo o para encontrar evidencia que ese cuerpo no resucitó. El libro de Mateo dice que los discípulos decían de los discípulos que ellos habían robado su cuerpo. Ahora, lo que estaban diciendo en ese programa de televisión anoche es que quizás los discípulos se robaron su cuerpo para tratar de convencer al mundo que Jesús era el Mesías. Eso es ridículo. Les voy a decir por qué. Porque la gente puede dar su vida por algo que piensan que es verdad. Por ejemplo, los musulmanos dan su vida por algo que ellos piensan que es verdad, que ellos piensan que si se mueren como mártires y matan a los incrédulos, infieles que vienen a ser los judíos y los cristianos, que ellos van a tener un harem de muchas vírgenes. Eso lo ves hasta en las noticias. Por eso es que hay mucha gente musulmana que se explota con bombas para matar a la gente, porque ellos piensan que si se mueren de esa manera ellos van a estar en la gloria. Ahora ellos hacen eso porque ellos piensan que eso es verdad, pero ¿cuánta gente conoces tú que entregan su vida, que dan su vida por algo que saben que es una mentira? La gente no da su vida por algo que saben que es una mentira. Y si los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, o si ellos supieron que Jesús no resucitó, ¿por qué dieron su vida? Ellos no darían su vida por algo que fue una mentira. Es una ridiculez todas las teorías que saca el mundo tratando de comprobar que Jesús no resucitó, porque ellos saben que Él no está en la tumba. Y por eso es, hermanos, que este es un día tan importante, porque su resurrección y toda la evidencia que rodea su resurrección es lo que nos da esa aseguranza, esa confirmación que estamos siguiendo al Dios Todopoderoso, porque Él es el único que ha podido vencer la muerte. Ahora, otra evidencia, hermanos, puedes decir que mira cuántas vidas han sido cambiadas, multitudes de vidas han sido cambiadas. Mi hermano Alejandro me estaba diciendo el otro día que fue a un concierto de Jesús Adrián Romero y que habían miles de cristianos, de creyentes, y que él se dice, pues ¿dónde están en el trabajo? No veo ni uno. Y hay multitudes de creyentes en ese estadio porque hay multitudes de personas quienes sus vidas han sido cambiadas. Y quizás tú estás aquí y tú dices, estos cristianos están locos o lo que sea, pero ¿sabes qué? No sé si tú te has dado cuenta que nosotros tenemos esta paz en nuestro corazón, tenemos una esperanza porque sabemos que Él está vivo. E incluso nos negamos de placeres carnales porque sabemos que Él existe. Eso, tantas personas que la vida de quien han sido cambiadas es más evidencia de que Jesús ha resucitado. La Biblia dice en 1 Corintios 15:20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, punto número 4, no está aquí en el texto, pero se los quiero decir, está implicado en el texto, pero no está explicado en el texto, y es este: porque Jesús vive, los que estamos en Él también vamos a ser vivificados, porque Jesús resucitó. Si tú estás en Él, y quiero enfatizar, si tú estás en Él, si tú tienes al Hijo de Dios, primero de Juan 5 dice, tú tienes la vida eterna. Si tú no tienes al Hijo de Dios, tú no tienes la vida eterna. Primero de Juan 5 te enseña eso. Si tú estás en Él, en Cristo Jesús, la Biblia dice en primero de Corintios 15:22, así como todos los que están en Adán mueren, así también los que están en Cristo, todos serán vivificados. Tú hoy día estás o en Adán o estás en Cristo. Adán era el primer hombre pecador natural. Tú hoy estás o en Adán, hombre, mujer, pecador natural, o estás en Cristo, quien la Biblia dice que es el segundo Adán. Si tú estás en Adán, vas a morir eternamente. Pero si tú estás hoy en Cristo, tú vas a ser vivificado. Entonces el punto número 4 es, porque Jesús vive, lo que estamos en Él también vamos a ser resucitados. Ahora miren por favor el verso 41 de nuestro texto de San Lucas, capítulo 24. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes aquí algo de comer? Fíjense que los discípulos todavía no creían en la resurrección, todavía no creían que Jesús había resucitado. Entonces Él va a hacer algo para comprobárselos, Él va a hacer algo para mostrarles que su resurrección fue algo físico. Entonces, ¿qué les dice? ¿Tienen algo que comer? Él va a comer algo para demostrarles que Él no es un fantasma. Entonces le dieron parte de un pez asado, le dieron un taco de pescado, ¿verdad? Y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Eso Él lo hizo con toda la intención de comprobarles que Él estaba resucitado, que Él había derrotado a la muerte. Eso es lo que Jesús hizo, esa es la razón por qué lo hizo. Miren el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense que les va a dar un estudio bíblico. Él es tan importante que ellos entiendan lo que Jesús está, la resurrección de Jesús, que Él lo que va a hacer es se los va a contar de todos otra vez. Y les dice: estas son las palabras que os hablé. Esto es lo que les he estado tratando de decir, hermanos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Para el creyente es muy necesario que tenga esa aseguranza, que tenga esa confirmación. Y lo que quizás Jesús hizo es que les dio versos de la Biblia, versos en el Antiguo Testamento que habían ya de antemano dicho que Jesús iba a ser, por ejemplo, el hijo de David, que Él iba a nacer en Belén, que Él iba a hacer milagros, que Él iba a ser traicionado, que Él iba a ser rechazado, que Él iba a morir en una cruz por los pecados de toda la humanidad, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar. Todo eso estaba en el Antiguo Testamento antes que Él nació. Entonces, lo que Él está haciendo, les está explicando: mira, aquí está, necesitan entender. Entonces, hermanos, hay tanta evidencia que Jesús es el Mesías, que una persona que dice que no cree en Jesús porque no creen en Él por cualquier razón, que nieguen que Él es el Mesías, es una persona que no está pensando, no está usando la mente, porque la evidencia está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ya hace siglos ya se había dicho lo que iba a pasar con el Mesías. Y es algo triste que tú rechaces a Jesús sabiendo que Él es el único camino para la salvación. Juan 14:6, Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y yo no te estoy predicando que esta iglesia es el camino, Jesús es el camino. Miren el verso 45, por favor, otra vez. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es tan paciente que Él, después de su muerte, Él está dispuesto a todavía enseñarte. Punto número 5, porque Jesús vive, Él nos quiere enseñar. Todavía hasta este día Él te quiere enseñar, Él te quiere iluminar, Él te quiere abrir tu entendimiento como lo hizo con los discípulos, para que tú veas cosas maravillosas y frescas de su palabra. Si tú estás aquí hoy y nunca has entregado tu vida a Jesús, Él en este momento te está tratando de iluminar, te está tratando de hablar a tu corazón, te está abriendo el entendimiento para que tú también comprendas tu necesidad de ser salvo. Eso es lo que Él está haciendo. Y si tú sientes que tú estás entendiendo, eso no es una coincidencia, eso es Dios abriendo tu corazón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es tan misericordioso, tan paciente, que Él quiere enseñarnos. Y porque Él vive, Él todavía nos puede enseñar en una manera muy personal. Y un cristiano nunca debe tener la actitud de que ya lo sabe todo, porque el que le está tratando de enseñar es Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 8:2 que si alguien se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera de saber. Y digo eso porque hay personas que vienen a la iglesia, hermanos, y ya lo saben todo, ya lo saben todo, ya no, tú no les puedes enseñar nada más. Vienen a criticarte más que nada. Y Jesús comparó a ese tipo de persona como los fariseos. Jesús dice que los fariseos los comparó a muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: te tocamos flauta, pero no bailaste, entonamos endechas y no lamentaste. Vino Juan, no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y que come y bebe y dicen: mira, eres un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores. Entonces hay gente que es como los fariseos, son criticones, no tienen nada que aprender, ya todos lo saben, nada más vienen a ver si tú sabes lo que estás hablando, no sé. Pero el punto número 5 es: porque Jesús está vivo, Él todavía te quiere enseñar. Hay muchas cosas que te quieren revelar y tú tienes que ser una persona enseñable. Tú tienes que ser una persona que tiene un hambre y sed por las cosas de Dios. Y todo eso es porque Él vive y eso es lo que Él está haciendo. Él es paciente, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dice: así estaba escrito, así era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y fíjense, ¿qué más? ¿Qué más significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, lo que aquí me dice a mí es que Jesús ya hizo su parte. Él ya padeció, Él ya resucitó de los muertos el tercer día. Y ahora a mí me toca hacer algo. Verso 47, y que se predicase su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles no pueden predicar a todas las naciones. Jesús no pudo predicar a todas las naciones. Jesús hizo su parte, padeció, murió el tercer día. Y si tú crees que Jesús está vivo, hermano, punto número 6, si tú verdaderamente crees en la resurrección y en el significado de la resurrección, este texto te enseña que tú y yo necesitamos llevar ese mensaje a todo este mundo y predicar el arrepentimiento. Esa es la respuesta a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo su parte y ahora nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Hay gente que dice: pues yo predico el evangelio con mi vida. Eso no es bíblico. Eso es bíblico en el sentido de que eres una luz para el mundo. Eso es bíblico, pero encima de eso hemos sido llamados a hablarle a la gente, decirle: ¿sabes qué? Como te digo a ti, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, tú y yo somos pecadores. Tú y yo, el pecado es un crimen contra Dios y es digno de una muerte eterna en un fuego y un infierno verdadero. Y Dios te ama tanto que Él dio a su Hijo unigénito a morir en una cruz, a tomar en su cuerpo todos tus pecados. Y si tú quieres ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es pedirle perdón. Él ya pagó la deuda y Él que comprobó que todo lo que Él hizo es verdad porque Él resucitó. Entonces, si tú estás aquí o si tú quieres honrar a Dios, lleva ese mensaje. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, recibe esa salvación. Arrepiéntete de tus pecados porque no hay ninguna otra manera de ser salvo. Ese era el punto número 6. ¿Saben lo que el Señor puso en mi corazón? El Señor puso en mi corazón que quizás va a haber alguien aquí que ha recibido al Señor, quizás en otra iglesia, quizás en esta iglesia, quizás en un retiro, quizás en un encuentro, no sé. El Señor puso en mi corazón que quizás va a haber alguien aquí que oró para recibir al Señor, pero nada pasó después de eso. Después de eso tu vida no cambió, no te hiciste una persona de fe que seguía al Señor y comenzaste a estudiar su palabra. Si tu vida no cambió cuando tú oraste para recibir a Jesús, la Biblia dice que es posible que tengas una fe muerta. La Biblia dice que si algún hombre está en Cristo Jesús, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Todas las cosas viejas han pasado, todo es nuevo. Pero también hay gente que escucha la palabra de Dios, pero no lleva fruto, no cambia. Ese tipo de fe, hermano, no salva, no salva. Ese es tener una fe sentimental. Y si tú eres esa persona, te quiero leer este verso en Mateo 13:20. Dice la palabra de Dios, dice Jesús que hay personas que reciben la semilla, la palabra de Dios, en un corazón de pedregales, de piedras. Su corazón está lleno de piedras. Esa es la persona que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra le viene aflicción o le viene persecución, enseguida tropieza y cae. Y ese es un tipo de persona que recibe y se goza, pero no lleva fruto, no cambia. Luego dice que aquel, también hay aquel quien se sembró la semilla entre espinos. El Señor puso la palabra en su corazón, pero su corazón está lleno de espinos. Este es el tipo de persona que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, los quehaceres del mundo, que llevar a los niños al fútbol, que no tengo tiempo de ir a la iglesia porque necesito preparar mi lunch o tengo que ir a dormir temprano, lo que sea. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, el perseguir las riquezas, el perseguir las cosas de este mundo, los ideales de este mundo, las riquezas, ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Esos dos tipos de personas que tienen un reciben la palabra de una manera muy emocional, pero nada pasa, nada pasa. Quizás estás aquí tú y dices, pues yo conozco de Dios, yo tengo mi Dios, yo tengo mi religión y pues yo estoy bien. Hay mucha gente que dice eso. El Señor por alguna razón quería que yo hable contigo también. La persona que dice que conoce a Dios, pero no hay fruto de salvación en su vida. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Yo conozco a Dios, yo tengo mi religión y no tiene obras. ¿Podrá esa fe salvarle? La respuesta es no. Si tú tienes una fe genuina, en un momento vamos a ver lo que produce una fe genuina, pero si tú tienes una fe genuina, va a haber obras, va a haber una vida cambiada que va a comprobar, va a respaldar que tu vida es diferente. Vas a estar sirviéndole al Señor. Santiago 2:19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, muchacho, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obra, no tiene cambio, es una persona de la quien su fe no está viva, está muerta. Eso es algo que por alguna razón el Señor quería que comparta con ustedes. Entonces la pregunta que tengo es, si tu fe es genuina, ¿ha sido tu vida transformada radicalmente o todavía es la misma? Vamos a mirar lo que produce una salvación genuina. Una persona que verdaderamente cree que Jesús resucitó, esto es lo que va a producir, y este va a ser nuestro punto 7 y punto final aquí en este texto. Miren por favor el verso 48. Jesús les dice a sus discípulos acerca de predicar el arrepentimiento. Vosotros, ustedes sois testigos de estas cosas. Ustedes son los que van a salir y predicar porque son los testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa de su Padre es el Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esperen en Jerusalén hasta que yo derrame mi espíritu y luego salgan y sean testigos. Y en el verso 50 dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora fíjense lo que produce en la vida de una persona que cree que Jesús ha resucitado y tiene una salvación genuina. Ellos después de haberle adorado, lo primero que ves es que tú adoras a Jesús, tú lo adoras, tú te postras adelante de Él porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en carne humana. Produce adoración en tu vida. Volvieron a Jerusalén con gran gozo, es una vida de gozo. Quizás estás pasando por pruebas y tienes tristeza por las pruebas, pero en lo más profundo de tu corazón hay un gozo porque tú sabes que todo va a estar bien, porque Jesús está vivo y Él ha dicho que nunca te va a desamparar. Produce gozo. Y fíjense qué más produce. Y estaban siempre en el templo. No solamente en Navidad y en el día de resurrección, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. No estaban ahí solamente de curiosos, estaban ahí alabándolo al Señor, bendiciendo a Dios. Eso, hermanos, es lo que produce la salvación genuina. El punto número 7 es que si tu salvación es genuina y si tú crees que Cristo está vivo, eso es lo que va a resultar una vida de gozo, de alabanza, de adoración y un deseo natural de congregarte, un deseo natural de estar con tus hermanos, con tus hermanas, alabando y bendiciendo a Dios. Si te llenas de la chatarra de este mundo, no vas a tener ese deseo. Pero si tu fe es genuina y tú sabes que Jesús está vivo, eso es lo que va a producir. Yo les quiero exhortar que esa es la manera de vivir. Esa es la manera de vivir. Todo lo que hay en el mundo, todos esos placeres del mundo que no incluyen a Dios en su plan, son falsificaciones de lo que es el gozo, de lo que es tener una vida genuina. Te ruego que seas una persona humilde, te ruego que comiences a vivir como si Cristo está vivo y no como si Él está muerto. Y estos 7 puntos hablan de una persona que verdaderamente ha entendido y ha creído en esa resurrección. Y se los voy a leer una vez más para ayudarnos a retenerlos. Un buen entendimiento de la resurrección. Punto número 1, porque Jesús está vivo, Él siempre está con los suyos. Punto número 2, porque Jesús está vivo, hoy tenemos paz con Dios. Si el enemigo te está tratando de quitar esa paz, es el enemigo. Tú debes tener paz porque Jesús te dejó su paz. Punto número 3, la resurrección de Jesús fue física, literal, corporal. Es una de las verdades más importantes, más esenciales de tu fe cristiana. Punto número 4, porque Jesús vive, los que estamos en Él también vamos a resucitar. Si no estás en Él, te ruego y te recomiendo que hoy lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Punto número 5, porque Jesús vive, Él te quiere enseñar, Él es paciente, pero tú tienes que ser una persona humilde. Él te quiere iluminar, Él te quiere abrir tu entendimiento. Él todavía está vivo y todavía te está enseñando. Punto número 6, si tú crees que Jesús está vivo, si crees en la resurrección, tú también tienes tu parte que hacer. Imagínense, hermanos, si todos esta semana vamos y le hablamos a solamente una persona de Cristo Jesús, lo que va a pasar con este mundo. Si cada semana le hablamos a una persona, esa es tu parte, predicar el arrepentimiento. Y tu parte, si no conoces a Jesús, es arrepentirte hoy. Y punto número 7, porque Cristo vive. Si tu salvación es genuina, si tú verdaderamente dices que tienes a Dios, como dices, eso es lo que va a resultar. Gozo, alabanza, adoración y un deseo natural de congregarte con tus hermanos. Y hermanos, es la mejor manera que yo hoy puedo explicarte lo que es entender lo que es la resurrección. Y espero que nosotros a resultado de este estudio podemos cambiar y desarrollar nuestra fe. Y como les digo, vayan a sus familias, vayan a sus hogares y muéstrenle la luz de Cristo. Enséñenles que porque Jesús está vivo, tú eres como eres. Y si has sido un cascarrabia, si has sido una persona que has tratado a la gente en tu familia con, no sé, con menosprecio o con dureza, pídeles perdón y diles que sabes que yo quiero ser un mejor ejemplo para ti, porque mi Dios está vivo y yo todavía estoy aprendiendo. Sé humilde y dile, sabes que yo todavía estoy aprendiendo. Yo cometí muchos errores en el pasado, pero yo todavía estoy aprendiendo. Él está vivo y Él me está enseñando. Y eso otra vez va a demostrar que Jesús es un Dios, es un Salvador vivo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, que Él es tan paciente con nosotros, Señor, y hay tantas cosas que Él todavía nos quiere enseñar, y su resurrección es algo tan importante que esta fue nuestra manera de entenderlo mejor, Señor. Te pido que tú estés aquí bendiciendo, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y te pido que los cambios los hagamos hoy y no esperemos un día más, que nuestra actitud cambie y que seamos más como Jesús, Padre. Te pido, Señor, por aquella persona que está aquí, que nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesús, quizás está aquí por primera vez, quizás ya tiene tiempo aquí, pero su corazón no ha ardido, Señor, su corazón no ha escuchado ese llamamiento, Señor, al arrepentimiento. Padre, te pido, Señor, que si hay alguien aquí que necesita arrepentirse de todo corazón, que necesita comenzar de nuevo, que necesita el perdón de sus pecados, que reconozca que Jesús es el Mesías, que Él está vivo y que en este momento Él está hablando a su corazón. Tú necesitas, tú eres la persona a quien Él está hablando. Ya, ya es tiempo. Mañana no existe. Te ruego, Padre, por esa persona o esas personas. Si están aquí, que tú les toques, que tú les salves y que, Padre, hoy día comiencen a vivir como si tú estás vivo y no como si tú estás muerto, Señor Jesucristo. Dales una vida nueva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí, nos vamos a parar y te quiero dar una oportunidad a hacer a Jesús el Señor de tu vida. Si tú haces a Jesús el Señor de tu vida, lo confiesas como tu Señor y crees que Dios lo ha levantado de los muertos, la Biblia dice que serás salvo. Fue el primer verso que leímos hoy. Y la manera que muchas veces se hace ese compromiso con Jesús es en público. Y te quiero pedir que si tú quieres hacer ese compromiso con Jesús, si tú quieres enderezar tu vida con Dios, si tú quieres estar listo o lista para cuando Jesús venga, que tú hagas ese compromiso con Jesús en una manera muy pública. Te pido que pases para adelante, y el pasar para adelante va a demostrar al mundo que tú eres sincero de tu decisión, y te va a ayudar a dar cuentas a tus hermanos, que te van a ayudar a caminar con el Señor. Acuérdate que Jesús te ama. Tú no estás aquí por coincidencia, y es muy posible que tú eres la persona que Jesús le quería hablar hoy. Te pido que si el Espíritu de Dios te está hablando, que conforme nos paramos y estamos cantando penúltima alabanza, tú hagas un compromiso de seguir a Jesús de todo corazón. Vamos a pararnos.